Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Pónganlos en vereda. Alguien dijo que la Argentina está más cerca de la anarquía que de la tiranía. ¿Qué es la anarquía? El libro de Jueces en el Antiguo Testamento, escrito hace varios milenios, describe este espíritu macabro con dramática sencillez. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A este nivel de anomia hemos llegado en la Argentina, caminante? Las últimas semanas, choferes de colectivos y dueños de colectivos de larga distancia, cada uno por su lado, cortaron la General Paz y la 9 de julio en reclamo de ayuda oficial. Generaron un caos en estas avenidas estratégicas del centro y de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Los piqueteros, ese invento lingüístico para denominar a quienes cortan las calles de buenas a primeras con absoluto desparpajo, ocuparon también la misma histórica avenida, la 9 de julio. Reclamaron aumentos en los montos de sus planes sociales. Tan naturalizado es el accionar de los piqueteros que la aplicación Alerta de Tránsito tiene una sección denominada Pronóstico de Piquetes. Repito. Pronóstico de piquetes. En Quilmes, la ciudad del Gran Buenos Aires, desde donde leo estas líneas, grupúsculos de 6, 7, 8 u 8 mujeres y niños suelen cortar la avenida Irigoyen, uno de los principales caminos de la ciudad frente a los tribunales. Allí queman gomas para reclamar por detenidos y familiares. Miles de pasajeros y conductores pagan las consecuencias de semejante dislate. La semana pasada, otro puñado de personas cortó las vías del ferrocarril Roca en inmediaciones de la estación Costequi y Santillán de Avellaneda. ¿Consecuencia? En tiempos de pandemia, miles de personas se agolparon en la estación Constitución, enojadas, iracundas, mortalmente amontonadas al reclamar su derecho a viajar. Un fiscal de la Nación presentó una denuncia penal por presunta comisión de hechos delictivos por parte de los manifestantes. ¿Cuántos hombres y mujeres se habrán contagiado y cuántos morirán de coronavirus luego de esperar y viajar encimados? Con 156 millones de pasajeros al año, Constitución es la estación más grande y transitada de la Argentina y una de las más grandes del mundo. La Constitución Nacional garantiza a sus habitantes la libre circulación. Podemos caminar, correr, viajar, movilizarnos libremente por calles, avenidas y puentes, porque nuestra Carta Magna lo permite. Quien lo impida, comete un delito. Vecinos indignados por los cortes de luz queman neumáticos para impedir el paso de los vehículos en cualquier lugar del Gran Buenos Aires. He visto otros vecinos indignados prender una hoguera en vías del tren con el mismo resultado. Miles de trabajadores no pueden volver a sus casas después de un día de trabajo. La impunidad con que se cortan las calles en la Argentina refleja un poder judicial timorato y una clase política que se hace la distraída. Quienes cortan las calles, repito, cometen un delito y pecan de soberbia. todos tenemos derecho a reclamar, pero con respeto. Nadie es dueño de la verdad, y mucho menos de las calles. Alguien corajudo por aquí, por favor. Alguien que los ponga en vereda. Caminante. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy in a crowd, whose eyes can be so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. El tema de Elvis Costello y tema principal de la película Notting Hill, y con este tema es que iniciamos Caminante. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya comenzamos este paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con el ojo atento para observar la realidad que nos devuelve la calle y un rato para charlar con un invitado caminador. Hoy va a estar con nosotros Fabián Pons. Es el presidente del círculo, no, Ovilam. De Ovilam, del Observatorio Vial Latinoamericano. Y vamos a hablar sobre el tránsito en tiempos de pandemia. Un hombre que sabe mucho, él es ingeniero vial, así que va a ser nuestro invitado de hoy y, bueno, varias cosas más. Me acompaña en esta caminata radial la número 72, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David y audiencia. Acá en medio de un ciclón extratropical. Qué cosas que se aprenden, viendo la tele. Sí, sí, sí. Bueno, por acá todavía no se ha, digamos, en términos de viento, por lo menos no ha sido tan intenso, ¿no? Digamos que el pronóstico dice que en las próximas horas, a partir de la noche, va a haber ráfagas de viento bastante importantes. Ajá. Bueno, estaremos atentos. ¿Con qué calle, camino, puente famoso te venís? Hoy vengo con el Puente Alsín. Es un puente tanguero. Es un puente donde grandes compositores de tango le han dedicado sus estrofas. Y yo digo que para los que vivimos en zona sur, en el recorrido de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Varela, es el puente pobre. Porque claro, el que sale las noticias del puente Porredón. Pero sí, el puente de Alsina tiene un tráfico bastante fluido y tiene una arquitectura particular que después vamos a desarrollar. Sí, sí, es muy atractivo. Y bueno, vamos a hablar también con la señorita maestra, Patricia Mendi. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, David, Julio, a todos? Buenos días. Bueno, ¿con qué tema te venís hoy, Patricia? Ay, no. Que el tiempo en que Pablo estuvo preso en Roma y escribió junto a Lucas el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires en este momento, Patricia? Bueno, estamos con problemas para comunicarnos con Patricia Mendi. Vamos a la consigna, Julio. ¿De qué se trata la consigna del día de la fecha? Bueno, tenemos una consigna que tiene mucho que ver con la estación del año en que estamos participando, ¿sí? Tiene que ver con el otoño. ¿Qué haces con las hojas que caen de los árboles en otoño? ¿Las barrés y juntás en una bolsa? ¿Dejas que se las lleve el viento, que se vayan a la casa del vecino? ¿O esperás que se sequen y las quemás? ¿Y qué pasa si estas hojas son del árbol del vecino? En definitiva, ¿las coleccionás, las usás para artesanías? ¿Qué hacemos con las hojas de otoño? Bien, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes para participar? Tenemos un WhatsApp, el 11-6400-7047. Nos pueden mandar un mensajito de texto o un audio, nos gusta escuchar la voz de nuestros oyentes. Bueno, ¿y vos qué haces, Julio, con las hojas? Las piso. En serio, me gusta escuchar el ruidito del crujir cuando uno las pisa, pero particularmente enfrente de mi casa no se juntan. No hay muchos árboles, ¿sabes qué? Una mala decisión de años hizo que pocos frentes tengan árboles. Sí. Pero me gusta mucho ver las hojas del color ocre de otoño, pisarlas, pero dejar que la naturaleza haga su ciclo, o sea que se degraden y que queden de fertilizante. Patricia, ¿nos escuchás? Escucho la música en primer plano. Bueno, bajamos un poquito. Escucho muy poquito ustedes. Bueno, estamos con la consigna. ¿Qué haces vos con las hojas caídas, las hojas de otoño? Ahora sí. Mirá, yo no tengo ningún problema con las hojas porque como vivo en un cuarto piso, las hojas pasan por muy debajo mío, así que gracias a la distancia del piso no tengo problemas con las hojitas. Bueno, muy bien. Yo les cuento lo que me pasa a mí. En el frente de mi casa, pocas hojas, algunas que llegan, esas grandotas, ¿no? Que vienen rodando, porque es como decís vos, Julio, en los barrios, o en ciertos barrios por lo menos, han sacado los árboles, ¿no? Yo creo que tal vez es por una cuestión de seguridad, ¿no? Para que no sirvan como lugar para ocultarse. En el fondo de mi casa sí tengo un árbol, varios, pero uno muy grande, que está todo el año, se le cae algo. En otoño se le caen, lógicamente, las hojas, son muchas hojas para barrer, y me genera un problemita con la vecina de al lado, ¿viste? Porque me dice, David, dice, se me tapan los desagües. Ajá. Digo, bueno, el problema es que está tan alto ese árbol que yo no puedo... O sea que las hojas al caer caen en tu casa y en la casa del vecino. Y algunas caen en la casa de la vecina, sí. Así que estoy con un problema, necesito una escalera más alta todavía, como... Tenés que podarlo. Sí, claro, pero tengo que llegar hasta allá arriba. Es muy alto. Y sabes, ahora que decís el tema de las hojas de otoño, el otoño de por sí es una estación melancólica. Y lo que yo me acuerdo cuando paso y están quemando hojas, el olor de las hojas quemadas me retrotraen a la infancia, donde era muy muy común en cada cuadra que haya dos o tres pilas de hojas quemándose por los vecinos, ¿no? Sí, sí, eso también es muy característico y sigue en algunas zonas, ¿eh? La gente quema las hojas, bueno, es una desgracia porque el humo no pregunta ni pide permiso. Patricia, ¿cómo te trató la calle esta semana? Bueno, esta semana tuve la alegría de ver una planta preciosa en un vecino acá que tiene una enredadera gigantesca que cubre todo un paredón. La verdad que nos alegra la vista y buscando, se llama... Es como una trompetita naranja y es una flor muy linda que pueden plantar para tener flores en otoño. Ajá. Así que es maravillosa la flor, es como una enredadera que cae y especialmente en lugares así como paredones queda hermosísima. Así que fue una explosión de naturaleza y de color esta semana pasear por mi barrio. Ah, mirá qué bueno. Y Julio, ¿cómo te trató la calle? Mira, no he salido mucho. Sabes que el oficio de profesor en estos tiempos nos obliga a preparar clases en casa, mucho tiempo, ¿sí? Sí. Y leí una nota esta semana que se llamaba fatiga por Zoom, que es como una nueva dolencia de este tiempo. Y me doy cuenta que describía bastante precisamente lo que es el desánimo de los chicos que no tienen ganas de conectarse, que tienen ganas de estar en la escuela, ver a sus amigos y vivir la experiencia de su adolescencia junto con sus pares. Pero es una cosa que pensar, ¿sí? Que cuando estamos muchas horas del día frente a la computadora o al celular, eso nos provoca un desasosiego, un pesar que no podemos definir bien, pero que no nos hace bien y es conveniente separar, creo, parte de nuestro tiempo para no estar conectados, aunque es muy difícil, ¿no? Porque los mensajes llegan y las consultas, no estar conectados todo el tiempo a la pantalla. Yo tengo dos noticias de esta semana y de la anterior también. Una tiene que ver con la calle, ¿no? Tiene que ver con la calle. La primera es con el Banco Provincia de Bernal. Vos sabés que el Banco Provincia es una entidad que muy importante porque es muchísima gente, todo aquel que está vinculado con el Estado, en principio, usa el Banco Provincia, ¿no? Sí, es obligatorio para los agentes estatales. Claro. Bueno, el Banco Provincia, la sucursal de Bernal, en el centro de Bernal, en la calle, en la avenida Belgrano, estuvo cerrado la semana pasada hasta... el jueves que reabrió, sí. Porque tenía varios empleados enfermos con este coronavirus. Estuvo cerrado por protocolo. Sí, cerrado al público, sin guardia, sin nada, ¿no? O sea, la magnitud de esto uno empieza a ver cada vez más cerca, ¿no? Sí. A nivel de lo que es servicios, empresas, etcétera. Una buena noticia, por otro lado, es que se ha hecho finalmente el llamado a licitación para la construcción de una estación de ferrocarril entre Quilmes y Espeleta. Ajá. Era un reclamo de hace muchísimos años, ¿sí? ¿No? Sí, porque bueno, es como que hay un poquito de distancia, más de lo que hay entre otras estaciones del ferrocarril Roca, por ejemplo, Quilmes, Bernal, Bernal Don Bosco, son mucho más cercanas, ¿no? Sí. Entonces hace muchos años que hay gente que está pidiendo una estación. Bueno, parece que esto va tomando color, veremos en qué concluye, pero el tema es que va a haber, ya está el llamado a licitación de esta nueva estación entre Quilmes y Espeleta, que, bueno, el llamado lo hizo Trenes Argentinos, ¿no? El llamado a licitación, y va a estar entre la calle Andrade y Agote, del lado de Quilmes Oeste, digamos, o de Espeleta Oeste, y Lugones y Güiraldes del lado este. Para decirlo en términos más concretos y más fáciles de registrar, va a estar a la altura de la cancha de Quilmes. O sea que para los simpatizantes, los hinchas de fútbol, va a ser una comodidad ir a la cancha desde La Plata o desde Constitución. A mí me parece que ahí está el motivo. Y sí, vos sabés que yo había una época que trabajaba los días domingos y me iba al mediodía a trabajar en tren. Y muchas veces pasaban trenes, los viejos trenes del ferrocarril Roca, exclusivos, y digo exclusivos entre comillas, para los hinchas, venían de La Plata, ponerle, ¿no? Pero podían ser hinchas de estudiantes, de gimnasia, pero también de algún equipo grande, independiente, que está a la cancha también en el ferrocarril Roca, Racing, River, Boca. Y los que estábamos esperando en Espeleta teníamos que escondernos. Los tipos desde el tren, porque pasaba despacito aparte del tren, uh-huh. ¿viste? Te tiraban cosas, te escupían, una cosa. Ah, qué lindo. Y después el tren paraba, se detenía a la altura de la cancha. Sí, sí. Entonces todo el mundo se tiraba, imagínate que era el tren sí. viejo y sin estación ni nada. Así que bueno, bienvenida. Y creo que va a ser utilidad, bueno, no solo para los da para un tema, el tema de las barras y, sí, y la política, ¿no? Porque sí. también he visto trencitos del Halcón del 148 custodiados exclusivamente con hinchas de fútbol. Bien, seguimos adelante entonces con Caminante y la consigna de qué haces con las hojas que caen de los árboles en otoño y nos llaman al teléfono 11 6470 47. Escuchamos Flaca por Calamaro y Páez. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, quedarán. Entre el no me olvides. Me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Somos Profesores Online de Argentina. ¿Estás atrasado con los trabajos prácticos? con el Classroom, con las actividades que te mandan de la escuela. Bueno, puedes consultarnos al Instagram Profesores Online de Argentina o si no también al WhatsApp 116-306-9661. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11-62-21-36-08. De Carlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y la vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. Y así será. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Adiós. Autor Mario Benedetti. Hay muchas formas de despedirse, dando la mano, dando la espalda, nombrando la fecha con voz de olvido, pensando en nunca, moviendo un ramo ya deshojado. Por suerte a veces queda un abrazo, dos utopías, medio consuelo. Una confianza que sobrevive y entonces triste, el adiós dice, ojalá vuelvas por este camino. Este adiós que te guardo está madurando con los días. Exprimo nuestras vivencias y no las dejo quedarse en el pasado. No puedo avanzar contigo, porque te deseo a cada instante y desear lo que no se puede tener es como escribir sin que nadie te lea. Eso seguro que lo entiendes. Te quiero, pero no deseo luchar más contra mi destino. Disfrutaré de vez en cuando de tu recuerdo, que todavía me seguirá alterando. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand by me por Ben King. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand, stand by me. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. À qui estamos escuchando? Este buen hombre, un cantante y actor, vamos a hacer un poco como Marcos en El Submarino, que nos antecede, bien. Vamos a ir a un artista a ver si descubren, es un clásico de la música y es un actor, o fue un actor y un músico muy conocido, francés, aunque nacido en Italia, ¿no? Ítalo-francés, y es el autor y es el que canta esta canción, que tiene que ver con el otoño, tiene que ver con las hojas que caen. A ver, ¿quién nos dice, además de participar con la consigna de qué hacen con las hojas que caen, si nos dicen quién es este cantante y cómo se llama el tema? ¿Y lo develamos al final del programa? Sí, lo decimos al final. Bien. Vaya mandando y lo decimos al final. Tenemos mensaje para la consigna, David. A ver. Dice, como buen cordobés de pueblo, junto a la mayor cantidad posible, las embolso, las trituro para que ocupen poco lugar y las convierto en compost. Mira qué bien. Sí. Si hay alguna que, a ver, que se me fue el mensajito. Acá está. Si hay alguna que me guste, es posible que las plastifique y la use como separador. Ajá. Alguna vez hice una media docena de servilleteros para regalar. Quedaron muy bonitos, qué grande. Muy bien, nos mandó el mensaje José Gallardo. Bueno, Alicia dice, buen día caminante, junto las hojas en bolsas. No sé si son mías o del vecino, en todo caso el viento me las devolvería. Son hojas y algunas muy coloridas le dan a las calles un hermoso paisaje. También junto a la basura que se tira en la vereda, parece que nuestras ciudades son grandes basureros. Eso sí me molesta y me da vergüenza. Es nuestra imagen al mundo. Gracias, Alicia. Qué feo cuando se junta la basura en el frente. Sí, sí. Bueno, tenemos un mensaje de Carmen García. Buenos días, caminante. Soy de juntar las hojas. Algunas reciclo. ¿Cómo recicla la gente? Sí, y sí. Otras van a bolsas porque mis tilos se ponen de acuerdo y dejan caer las hojas casi todas juntas. No dan respiro. Levanto y siguen cayendo y el viento hace su trabajo. También las desparrama por ahí. Pero es parte del ciclo de la naturaleza. Tengan lindo fin de aún con lluvia. Muchas gracias, Carmen. Bueno, sí, estamos en eso. Mirá esto, Mari nos escribe desde Costa Rica. Costa Rica, dice, Centroamérica. Sí, un país muy especial, ¿eh? Sí, sí. Costa Rica no hay otoño, solo invierno y verano, pero siempre hay hojas. Por ende, si se tiene patio, se recogen y se depositan en huecos en la tierra. Se pudren y se usa como abono orgánico junto con cáscaras de frutas, verduras, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. David, sabes que ya están respondiendo quién es el cantante, pero le vamos a pedir que pongan nombre y apellido, ¿sí? A su mensaje, porque si no sabemos quién nos llama. Claro, y bueno, acá por ejemplo me escriben desde Inglaterra y me ponen el nombre del músico, del intérprete. Pónganos también, por favor, el nombre del tema, si lo saben, ¿no? Claro. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Louis Armstrong, qué mundo maravilloso. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Puente Alsina, es un puente tanguero, como te decía David, y que nos retrotrae a otros tiempos, ¿sí? Un puente de malevos, de crecidas, de inundaciones. De cuchilleros. De cuchilleros. ¿Sabes? Sí. A Borges le gustaba mucho el tema del valor y los cuchilleros. Sí. Admiraba ese valor. Y vamos a escuchar de fondo. Mira, Almundo Rivero. Espectacular para este día. Claro, porque esa zona era como medio que terminaba el mundo, ¿no? Cuando, por eso Pompeya y la inundación, ¿no? Sí. Como que ahí ya estaba, ¿no? Esa zona de hasta el fin de hasta el riachuelo. A ver, Damián, escuchamos un poquito. Sospechosa quietud del sur, la noche fue un turbio drama pasional. y huérfano entonces yo el hijo de todos, rodé entre los lodos de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo. Mira vos, la historia del Puente Alsina tiene la tragedia que sollozan los tangos. Hasta mediados del siglo XIX, las comunicaciones entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia se hacían a través de cuatro lugares, David. Sí. El puente Maciel, de Barracas o Pueyrredón, y por tres vados denominados Paso de Burgos, Paso Chico y Paso de la Noria. O sea, ese puente Pueyrredón es el viejo puente. El viejo, ¿no? Puente Pueyrredón, sí. De la Boca. Claro. Sí, sí. El Paso de Burgos estaba ubicado en el lugar donde hoy se encuentra el Puente Alsina. Ah, bien. Y el primero fue inaugurado en 1855, pero una crecida producida por una tormenta de ese mismo año lo derrumbó. Y sabes que fue la tormenta de Santa Rosa de 1855, ya traía esta gran inundación que se llevó el puente. Y también en 1888, mirá qué raro, el puente Alsina sufrió los efectos de un temblor. Escala 5 de Richter, un temblor bastante. Quien dice que en la llanura no hay temblores, sí que hay temblores. Y su estructura se comenzó a debilitar, lo que obligó, ya después de unos años después, en 1910, viste que acá las obras públicas tardan, y se lleva su tiempito. 20 años después, a hacer el puente que conocemos hoy, ¿sí? Definitivamente, es un puente de estilo neocolonial. O sea que no es colonial, es una nueva variante de la arquitectura colonial, es muy lindo, bueno, tiene las formas coloniales, ¿no? Que uno, claro, que uno conoce de edificios coloniales del centro de Buenos Aires, ¿no? Muy muy parecidas a líneas curvas, ¿no? Claro, y también con hierro, ¿no? De color ocre y color blanco. Sí. Y fue realizado por el ingeniero José Calixto Álvarez. Calixto, ¿no? ¿Conociste algún Calixto alguna vez? No, algún tema, alguna música, yo no sé si sí. hay un tema de Shakespeare, de que uno de los personajes se llama Calixto. Bueno, no creo, es un nombre, ¿no?, muy usual. No. Bueno, y quiso homenajear al ex gobernador de Buenos Aires, don Valentín Alsina, que tenía muy buenos recuerdos en esta época, ¿sí? Después, cosas de la política, se llamó presidente teniente general José Félix Uriburu. ¿Sí? Duró poco eso, me imagino. Duró poco, claro, porque después con la ola democrática se intentó barrer con todas las... estos bautismos de presidentes militares. Bueno, este nuevo puente Alsina tiene un carácter monumental. Uno cuando llega ve una estructura muy muy alta y, como dijimos, de estilo neocolonial. Y como lo vemos hoy, terminó de hacerse en 1938. Puente Alsina es el puente de los tangos, el puente de los arrabales, el puente que los noticieros no nombran tan asiduamente, ¿sí? Es el puente, ¿sabes qué, Julio? Para cuando se corta el puente de Pueyrredón. Cuando hay algún piquete así. Sí. Y una de las alternativas es el puente Alsina, ¿no? O del otro lado, desde Buenos Aires. Lo estoy viendo desde acá, desde el sur. Pero desde Buenos Aires es mucho más frecuente y más fácil de tomar. Sí. Este puente Alsina, que la verdad que es muy bonito, es mucho más interesante como puente que el Pueyrredón. Ah, y estábamos diciendo que también creo que es paso de la línea 85 que sale de Quilmes y que hace un camino larguísimo de varias horas a llegar a su destino en General Paz. Si alguno quiere conocer Buenos Aires, que se tome el 85. Claro. Por eso hoy, amigo caminante, quisimos hacer esta pequeña reseña para rescatarlo del olvido en el cual este puente tanguero parece estar cómodo. ¿Dónde está mi barrio? Vas aquí, vas allá. pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación? Muy lejos del sol que quema de amor. Y claro, estamos escuchando Seminare de Serú Girán. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, buen día Radio Box, ¿cómo están chicos? Está lloviendo, acá fresquito. Bueno, la consigna. Adelante de mi casa no hay ningún árbol. Es que aquí que tengo que juntar las hojas de mis dos vecinas, porque jamás salen a la vereda a juntar las hojas. Y se hace todo un colchón de hojas acá delante de mi casa. Así que las tengo que embolsar. Y en el fondo de casa sí, tengo dos árboles de mora y uno de palta, que alguna hojita va de mi vecino. Y cuando mi perro ladra mucho desesperado, es porque el vecino está tirando las hojas para mi casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Necesita una bolsa? Pero bueno, no. Ya se le hizo costumbre. Hace 40 años que me tiran las hojas para acá. Y bueno, ¿qué me voy a andar peleando con los vecinos, no? Así que a veces se me da por agarrar la cajita de fósforo y hacer un pequeño incendio. me gusta el olorcito de las hojas quemadas, así que me da como un, así como si estuviera en San Luis, en Córdoba, en esos lugares que tienen los hogares a leña, las salamandras. Bueno, no sé por qué, pero me encanta el olorcito a las hojas quemadas y ramitas. Gracias, un beso. Buen fin de gente. Bueno, pásenlo lindo, disfruten de la lluvia. Ah, el cantante y actor creo que es Charles Aznavour. No sé cómo se pronuncia. Charles Aznavour. Muy bien, seguimos en Caminante. Gracias, Aida, por tu mensaje. Nos contestaron a la consigna que hemos sacado sobre la música, esta música que escuchamos de este cantante y actor francés ya fallecido, Silvina y Dora, y las dos contestaron bien. Aida. El cantante, sí, el nombre del sí. Cantante, ¿no? Pero nos falta todavía el nombre del tema, ¿eh? Nadie nos manda el nombre del tema. Bueno, Margarita nos manda un mensaje con el tema de las hojas de otoño. Dice: hola, me encantan las hojas en otoño y sus colores. Si puedo, saco fotos, sea donde sea. Cuando era joven, guardaba las que más me gustaban y colocaba en libros como señaladores. Ya nos dijo otro oyente, sí, que era una práctica habitual. Qué lindas que son las hojas secas, ¿eh? En mi vereda las barro junto y pongo en una bolsa. Buen sábado para todos. Gracias, Margarita. Nos escribe Isabel de Bernal Oeste y dice: las hojas del vecino las barro todos los días y las lleva el basurero, ¿no? Entonces yo le contesto, le digo: bueno, Isabel, todo sea por la paz, ¿no? Y ella me dice: no, dice, todo sea por la sombra en verano. Bien. Muchas gracias, Isabel, por tu mensaje. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es Pablo, apóstol de Cristo. El film es más bien una narración del proceso de gestación del texto neotestamentario de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Un sexagenario Pablo de Tarso está preso en la cárcel mamertina por orden del emperador Nerón, acusado de liderar el incendio de Roma, maliciosamente atribuido a los cristianos. San Lucas, decidido a relatar la vida del apóstol, viaja a Roma con la intención de visitarlo en la cárcel y de esta forma escribir juntos el documento. Estas visitas nocturnas son clandestinas y de alto riesgo, dada la delirante persecución de Nerón a los seguidores de Cristo. La comunidad cristiana de Roma, liderada por Aquila y Priscila, reciben a San Lucas en unos momentos de angustia y martirios colectivos sin tregua. La historia se complica cuando el comandante de la legión, responsable de la cárcel, descubre estas citas nocturnas cuya finalidad no acaba de entender. La película tiene el acierto de combinar la riqueza de su contenido teológico y de fe con una trama de suspenso e intriga muy bien llevada. De hecho, se entrelazan por lo menos tres niveles argumentales diferentes. Por un lado, las conversaciones entre Pablo y Lucas, que nos brindan algunos de los versículos más bellos de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas paulinas. En segundo nivel, se relatan las divisiones en el seno de la primitiva iglesia romana con motivo de qué respuesta dar a la represión del emperador. Y por último, el guionista nos introduce en el drama personal y familiar de Maricius, el carcelero, y su mujer, marcados por la enfermedad de su hija. El resultado de este entramado es un testimonio fílmico de algunas de las verdades más significativas del cristianismo y de la fe. Lo más interesante para transitar en esta película es que los acentos están puestos en aquellas cosas más relevantes para la situación del hombre del siglo XXI, con una mirada puesta en los cristianos perseguidos hoy en tantos lugares del mundo. Pablo, apóstol de Cristo, una buena película para ver en la plataforma de Netflix. Charly García, hablando a tu corazón. Con tanta gente. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos en Caminante. Y vamos a hablar hoy con Fabián Poms, que es ingeniero vial y presidente de OVILAN, que es el Observatorio Vial Latinoamericano. Ya estuvimos hablando con Fabián en otra oportunidad, pero nos interesa conocer cómo una visión actualizada, ¿sí? Creo mucho no ha cambiado el año pasado, pero actualizada acerca del tránsito, ahora que entramos nuevamente en un nuevo corte estricto de actividades. Así que lo convocamos a Fabián. Hola, buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Y queríamos preguntarte acerca de los últimos accidentes que fueron muy, muy evidentes, que sobre todo de unos muchachitos en el Tigre, que estuvieron en las noticias muchos días, donde intervinieron varios factores, ¿no? En esta fatalidad. ¿Tiene que ver con el tema de la pandemia y de las limitaciones en el tránsito, o es algo que con frecuencia se da? A ver, ese caso en particular no tiene nada que ver con la pandemia, por más que había una limitante de horario y ellos estaban fuera de esa limitante de horario, que sería una cuestión más administrativa que técnica, pero en ese caso particular había una componente de alta cantidad de alcohol en sangre, excesos de velocidad, eso produce que la persona pierda el control del vehículo, y está el tercer componente, que fue el que terminó siendo letal, que es la mala colocación de un guardrail, que entró, hizo lo que se llama el efecto anzuelo. Sí. Entra por la carrocería del auto y corta a las dos personas que estaban del lado derecho del vehículo y las termina matando. Pero eso es más allá de lo que puede hacer la componente que pueda tener la pandemia. La pandemia, sí, en realidad fue, mientras tuvimos la fase 1, se notó una alta reducción de la siniestralidad, que es una verdad de perogrullo, porque sí, al bajar la cantidad de vehículos circulando, baja la exposición al riesgo, como se dice en el seguro, sí, y por eso bajó la siniestralidad. Una vez que fuimos volviendo a la nueva normalidad, digamos así, no solamente volvimos a los valores anteriores, sino que volvimos a valores peores que los anteriores. Peores porque aún. Se dio la sí, porque la gente que estuvo conduciendo durante todo el tiempo que duró sobre todo la fase 1 y la fase 2, encontró caminos más liberados, menos interacción con otros vehículos, por lo tanto empezó a tomar otras aptitudes un poco más temerarias, y después cuando volvió todo el mundo a conducir, los que estuvieron mucho tiempo sin manejar estaban muy faltos de tiempo y distancia, molestando en el tránsito, entonces, bueno, eso generó un caos durante varios meses que incrementó la siniestralidad, o sea que la reducción de siniestralidad es lógica cuando tenemos menos exposición al riesgo, y cuando vuelve toda la normalidad, si no hemos cambiado nada en el medio, porque no se cambió nada en el medio, sí, lo natural es que volvamos a los valores anteriores. Me quedo con lo que dijiste casi al principio, que estaba mal colocado el guardrail, es algo que yo lo intuía, pero no lo escuché en los medios de difusión. ¿Cómo tiene que estar bien colocado un guardrail? A ver, hay muchas técnicas para poder colocar un guardrail, también hay mucho escrito sobre el tema. Lo importante es que no se introduzca el guardrail en su punta, en el vehículo que lo puede impactar. O sea, la idea es que el guardrail amortigüe el impacto y lo devuelva a una cierta posición que está predeterminada. Si yo le pego en la punta del guardrail, va a entrar contra el objeto que lo impacte, salvo que yo ponga una nariz que proteja eso, uh-huh, o que clave la punta del guardrail al piso, o sea, se lo rota, se lo gira 90 grados, sí, sí, se lo clava en la punta, lo que tiene que, si yo le pego en ese lugar, lo más probable es que vuelque el vehículo y no genere el efecto que quiero lograr con el guardrail, o sea que también está discutida esa colocación. Pero sí hay narices, hay formas de colocar el guardrail para hacerlo mucho menos agresivo si se le llega a pegar en la punta, ¿no? ¿Qué tal, Fabián? David Kohler te habla. ¿Qué tal, David? Muy bien. Mira, quería consultarte cuáles son los valores de cantidad de personas fallecidas por día, si es que hay algún registro, porque suelen darse de distintas organizaciones que tienen cierta preocupación por el tema del tránsito, dan algunos valores, algunas estimaciones. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuánta gente muere por día en accidentes de tránsito? A ver, dar ese dato sin tener una base estadística concreta es altamente temerario. Por eso, cualquier dato que encuentren, de cualquier organización que les dé un valor, les están mintiendo, porque no tienen la base como para poder generar esa información. Lo más fiable, y hasta por ahí nomás, son los valores oficiales, que hablan de aproximadamente 5.500, 5.600 muertes, que la base de la que se nutren... Perdóname, 5.500 muertes, ¿en qué lapso? En un año. En año, por año, sí. En un año. 5.500, 5.600 muertes al año son datos relevados con un formulario igual para todas las provincias por las policías provinciales. Lo que tiene que después hay que ver qué calidad de información hay en ese en esa toma de datos. Bueno, contar muertes no es tan fácil como parece, porque en el caso de siniestros viales hay que tener en cuenta los fallecidos en el lugar del hecho, en el momento del siniestro, claro, y los fallecidos que están post accidente. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, en lo que son siniestros viales, más del 98%, 98 y monedas, de las personas que quedan heridas graves y fallecen lo hacen en el término de 30 días posteriores al siniestro. Por lo tanto, hay factores de corrección que, si uno no hace el seguimiento de las víctimas que son hospitalizadas, se le agrega un coeficiente de 1,3 a la cantidad de muertos en el lugar del hecho. Si el seguimiento se hace por una semana solamente, se le agrega un porcentaje del 8% más. Entonces, según las jurisdicciones del país, hay quienes hacen seguimiento hospitalario, quienes no hacen nada y quienes hacen un seguimiento parcial, como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O sea que valor que vos nos estás dando es un piso de lo que ocurre en la Argentina. Sí, se estima que, si es una estimación, no tiene ninguna validez, no tiene ningún rigor técnico lo que voy a decir, pero se calcula que están en alrededor de 6.000 víctimas anuales y 6.000 víctimas mortales. Bueno, heridos hay más de 100.000. Sí, sí. Indudablemente que es un tema serio y grave, ¿no? Estos valores. Sí. Y es importante, serio, si lo comparamos con otros países de la región, o digamos, es lo normal. No, en la región hay países que están mucho mejor que nosotros, caso de Chile o Uruguay, uh-huh, y hay países que están mucho peor que nosotros. O sea, eso que en algún momento nos dijeron que Argentina era el primero o el segundo país con más muertos en siniestros viales, eso es una mentira, uh-huh, enorme. Estamos en la mitad de la tabla, lo cual no quiere decir que sea bueno. Claro. Tenemos que compararnos contra los mejores. No sé, caso Suecia, por ejemplo. Acá lo importante es morir, medir lo que es muertos, o sea, lo que son el índice de fatalidad y el índice de mortalidad. O sea, muertos cada 100.000 habitantes o muertos cada millón de vehículos. Sí. En esos índices, que es lo que tenemos que valorar, porque son los índices relativos, no valores absolutos, tenemos índices que están 8 veces por arriba, por ejemplo, de Suecia, o 6 veces por arriba que España. Entonces, nos tenemos que preguntar cómo llegamos a esa situación o por qué países como España, por ejemplo, que en la década del 90 tenía valores similares o peores que los nuestros, hoy está 6 veces mejor. Entonces, eso no es solamente qué hicieron a nivel soluciones, sino que también parte hasta por la división política que tiene, claro, España. España es un país centralizado, mientras que Argentina es un país federal donde tenemos una ley nacional que se adhiere por voluntad de las provincias, pero hay independencia en el tránsito para cada provincia, o sea que tenemos una ley nacional, 24 leyes provinciales, y después por la autonomía municipal, los municipios pueden generar sus propias disposiciones. O sea que tenemos, en una cuestión tan delicada como el tránsito, más de 2.300 entidades que están decidiendo. Fabián, claro, vos dijiste el tema este de que somos un país federal y me dio pie a la consulta que te quería hacer. Si, digamos, pasara algo, no sé si te sacás la lotería, ¿okay? Te designan responsable de tránsito de una jurisdicción. ¿Qué sería lo que habría que darle prioridad para mejorar el tránsito? Digamos, provincia de Buenos Aires. No, a ver, el gran problema que nosotros tenemos en la Argentina, sin importar la jurisdicción, por un lado, a mi modesto entender, empieza por el tema de la división política o la los mínimos estándares interjurisdiccionales. O sea, tendría que haber una ley común para todas las provincias que contemple las cuestiones básicas y elementales. Después puede haber pequeños detalles que cada provincia podría reglamentar, pero tendría que haber un mínimo común para las 24 jurisdicciones y no, y no dar alternativa. No lo hay. Eso como primera medida. Como segunda medida, la Argentina lo que tiene es un grave problema cultural. Nosotros manejamos como vivimos. Las normas de tránsito se basan básicamente, en, valga la redundancia, en lo que es un principio de respeto al prójimo. Cuando nosotros hemos perdido ese principio de respeto al prójimo en forma transversal a la sociedad, porque acá no es cuestión de ricos o pobres, o si quieren más a la mamá o al papá o a quien votaron, sino que es una pérdida de valores culturales, hasta que no recuperemos esos valores, que requieren, haciendo todo bien, 10, 15, 20 años, difícilmente cambia esta situación. O sea, nosotros tenemos hoy gente que te pasa por la banquina, gente, o sea, a ver, la principal infracción de tránsito cometida en la Argentina no tiene una sola multa. Es más, le preguntamos a la gente cuál es la infracción de tránsito más cometida y la gente no lo sabe porque directamente ignora la ley. Y la principal infracción de tránsito cometida en la Argentina es el no respeto a la prioridad de paso. No del peatón, de todos. O sea, 70% de los siniestros que se generan en la ciudad de Buenos Aires se producen en esquinas. Para que se produzca un choque en una esquina, necesariamente uno de los dos participantes no respetó la prioridad de paso. O sea que si tan solo nos abocáramos durante los próximos 10 años solamente a hacer respetar la prioridad de paso, educando, concientizando, controlando, sancionando, legislando, solamente hiciéramos eso y reduciríamos la mitad de esa cantidad de accidentes y tendríamos un 35% menos de accidentes. Claro, es cultural. Tan como, sencillo como claro, eso. Claro, como decís vos, porque creo que la velocidad de tránsito, yo creo, y yo manejo, es de 40 kilómetros por hora en un barrio, ¿no es cierto? En una calle común. 40 kilómetros por hora. Y ahora hay toda una movida para bajarlo a 30. Claro, bueno. El tema es que si uno sale... 40 kilómetros en calle, 60 en avenida. Si uno sale a conducir realmente a 40 kilómetros por hora en cualquier lugar, te llenan de bocinazos, te tenés que correr y dejar pasar, porque claro, es cultural, es todo el mundo entiende otra cosa, lamentablemente. Hay ciertas cuestiones que se dan en la Argentina. Nosotros hicimos una investigación en General Paz, por ejemplo. En horario pico, 11,7% del total de vehículos que circulan por la General Paz van por la banquina. ¿Está? Tremendo. Esto 11,7 lo ve todo el mundo. Del total. 11,7 del total del tránsito va por la banquina. Esto lo ve todo el mundo todos los días. Esto lo hemos hablado no una, decenas de veces con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene incumbencia sobre la General Paz. Te dicen que sí y no se hace absolutamente nada. Nada de nada de nada. Esto de circular por la banquina, como principalmente son motos, es lo que más genera siniestralidad en motos. Claro. Porque uno no está esperando que la moto te pase por la derecha. Y que vos vas a bajar de la General Paz para salir por una de las salidas y te llevaste puesto a una moto. Entonces, cuando uno le dice, ¿por qué no atacamos acá el problema? Que es donde tenemos el principal problema. Dijeron, no, General Paz es muy complicado, vayamos por otro lado. Pará, te tenés que ocupar de los principales problemas, como este caso. Entonces, gobernar es complicado. Si fuera fácil. Lo que tiene que controlar, en la General Paz está prohibido que circulen vehículos de más de 3.500 kilos, de más de dos ejes. O sea, camiones no pueden circular por la General Paz. Eso sigue vigente, esa ordenanza sigue vigente. Sin embargo, nosotros vemos constantemente que están circulando camiones. Entonces, o modifican la ordenanza, o prohíben la circulación de camiones. Entonces, es un desorden tan generalizado, es una anarquía tan, tan grande, que para poder generar esos cambios culturales, que se pueden generar los cambios culturales, pero ¿qué necesitas? Necesitas tener gente idónea que genere políticas, no una campaña. La campaña dura 3 meses y no sirve para mucho si no está inmersa en un plan. Ahora, tiene que ser un plan de largo plazo, tiene que tener algo de corto, de mediano y de largo plazo. Generar el consenso exhaustivo, entre distintos actores políticos, ¿no? Que no sea una bandera de un partido, sea de todos. Es que esto no es no es político. A todo el mundo que tiene un siniestro vial no le preguntan de qué cuadro es o a quién votó, ¿eh? Esto, o sea, hacer el bien sirve para todos. Ahora, el tema es, ¿hay idoneidad para hacerlo? ¿Hay intención de generar un cambio cultural? A ver, tenemos, por ejemplo, un ejemplo que muestra claramente cómo es el pensamiento de nuestros dirigentes, sobre todo, y cómo nos influencian. El tema del alcohol cero. Claro. Mezclan alcohol cero con alcoholemia cero, que son dos conceptos completamente distintos. A ver, todo el mundo quiere. Claro, el alcohol cero quiere decir no vayas a tomar alcohol si vas a conducir. Sí. Ahora, la alcoholemia cero es que cuando yo te haga la medición de tu alcohol en sangre, pretenden que sea cero. A ver, no se puede ser tan burro de no saber que cualquier medición, necesita de tres cuestiones: un valor nominal, una tolerancia y una unidad de medida. Entonces, ¿por qué querés que mi medida no tenga tolerancia? No existe. O sea, es una burrada. Es algo que un chico de primer año de un colegio técnico lo sabe. Sí. Nuestros directivos lo saben. Pero ¿qué pasan? Tribunean con el tema de alcoholemia cero o tolerancia cero. Sí. No, no. ¿Te parece mucho 0,5? Que es el valor máximo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo querés bajar para hacerlo muy estricto como hizo Japón o Estados o Suecia? Suecia tiene 0,2. Japón tiene 0,15. No cero. No cero. Sí. A ver, en Japón va preso el barman que le vende alcohol a una persona que tiene un auto. Mirá vos. Va preso esa persona. Mirá si serán estrictos. Sin embargo, no tienen cero, porque el cero no existe. Hacen las cosas bien. Claro. Entonces nos tribunean con el alcohol cero, en vez de hacer una ley similar a la ley Emilia de Chile, que es una ley preventiva, donde si te encuentran en un control de alcoholemia con ebriedad, se llama en Chile, que es más de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, delito en Europa con más de un gramo de alcohol en litro, por litro de sangre, vas preso. Claro. Vas preso, no se canjea por probation. Vas preso, te sacan la licencia de conducir. Entonces eso es trabajar en prevención. Pero mientras se tribunee con esas medidas y no se vaya al fondo de las cuestiones, vamos a seguir nadando en el mismo agua, ¿no? No va a cambiar nada. Fabián, ¿algún consejo para estos días de tormenta, de lluvia, de viento, para conducir, salir a la calle? Sí, es lo que llaman condiciones adversas. Las condiciones adversas son aquellas que me bajan la visibilidad o me bajan la capacidad de maniobrabilidad de mi vehículo o que bajan la adherencia de mis neumáticos al piso. En este caso, con lluvia o con viento, tengo esas condiciones adversas. En general, lo que hay que hacer es aumentar las distancias de seguimiento, que por ley son 2 segundos. Nosotros sugerimos que condiciones correctas sean 3. En esto estamos hablando de llevar las 5 o 6 segundos de distancia de seguimiento, o sea, la distancia que hay entre un vehículo y otro. Bajar la velocidad, obviamente. Mantener las luces bajas encendidas, sumándole las luces antinieblas delanteras y traseras. Tomar las precauciones de impedir el empañamiento de vidrios. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante época. El tema que tarda los vidrios en desempañarse. Exactamente. Y antes de subirme al auto, verificar que las escobillas estén en buen estado, que las cubiertas tengan la profundidad de dibujo suficiente, que en general la gente no sabe que la profundidad mínima que puede tener de dibujo una cubierta son 1,6 milímetros. Lo ideal es que cuando lleguen a 2,5, por ejemplo, ya se cambien de forma tal de evitar el aquaplaning o hidroplaneo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas antes de tener estas contingencias. Ahora, el artículo 39 de la Ley de Tránsito pone la responsabilidad de mantener el control total del vehículo en la persona que lo conduce. O sea, la culpa no es de la lluvia, ni es del viento, ni es de la niebla, ni de la nieve, ni de nada de eso. La culpa es nuestra de no adaptarnos a lo que es el entorno vial. Entonces nosotros tenemos que tomar las precauciones. Fabián Pons, con él estamos hablando, es el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Una última consulta para ir cerrando este reportaje. ¿Cuál es tu opinión sobre las restricciones que empiezan a regir a partir de hoy o desde anoche para la circulación en la Argentina, en todo el país? Bueno, la verdad que sería bastante aventurado de mi parte opinar de eso, porque no soy epidemiólogo, ¿no? No soy un especialista en el tema. Pero desde el punto de vista del tránsito, ¿no? En el tránsito va a generar este mini acontecimiento de lo que fue el año pasado. Lo que vimos en 9 meses lo vamos a ver en 9 días, que va a haber gente que no le va a alterar nada, lo que es personal esencial va a seguir manejando, se va a encontrar de golpe con arterias completamente liberadas, por lo tanto va a haber una propensión a circular a mayor velocidad. a tener menos cuidado por los que se cruzan. Por lo tanto, lo que pasó en los primeros meses de la pandemia, que tuvimos menor cantidad de siniestros, pero con mayor severidad. Uh-huh. El SAME, por ejemplo, comentaba que ellos pierden una ambulancia por año por destrucción total, por algún accidente. Entre marzo y abril perdieron 4 ambulancias. O sea, tenían mucha menos circulación, pero como la gente andaba a mayor velocidad y más distraída, se generaban siniestros graves. Esto puede que ocurra también en estos días, que tengamos algún siniestro grave por exceso de velocidad o por bajas en el cuidado, por andar demasiado relajado en un ambiente que uno cree que está liberado, que está fácil porque no hay tanto vehículo, y que cuando se produce el siniestro es grave, ¿no? Entonces, creo que va a pasar algo de eso. No creo que sea tan terrible para el que dejó de manejar después de 9 días volver a hacerlo, como sí pasó con gente que tuvo 6 meses o 9 meses sin manejar en el año 2020. Pero sí es muy probable que se dé algún siniestro de estos de gran magnitud por el tema, por la componente velocidad sobre todo. Moraleja, hay que ser cuidadosos y estar más atentos que nunca. Sin ningún lugar a dudas, eso siempre, la conducción requiere concentración. Muchas veces hablamos de distracciones y lo que no nos damos cuenta, le echamos la culpa al celular. El celular es un agente distractivo. No hace falta ningún objeto externo para estar distraído. Basta con que tengamos un problema en la cabeza para que perdamos la concentración, y a más de uno le habrá pasado que salió de un lugar, llegó a destino y no se acuerda por dónde fue. Uno viene pensando en otra cosa y eso es pérdida de atención también. Claro. Fabián Pons, muchísimas gracias por conversar con Caminante, con Julio, conmigo, y abrirnos los ojos y hacernos un llamado a el cuidado y la prevención cuando manejamos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Fabián, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo a los dos. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Todas las canciones nos reflejan una realidad, ¿no es cierto? Como cuando escuchamos canciones sobre oficios. Pero las canciones que elegí para hoy directamente cuentan una historia, son canciones con una historia. Así que les voy a pedir que presten especial atención a la letra. Y para empezar les traigo un clásico de Sui Generis, es de mis preferidos, que se llama Mariel y el Capitán. Como les dije recién, presten atención a la historia que nos van a contar, en este caso Charlie y Nito. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con 2 golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló y las damas

que por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Nos despedimos entonces con La Cumbiera Intelectual de Kevin Johansen, que tiene una mezcla, una ensalada de personajes como Ante Garmaz y Cocteau, qué sé yo. Y hay quien dice, los mismos del grupo Les Luthiers se inspiraron en esta canción para escribir su cumbia epistemológica, que aparece en uno de los últimos espectáculos, que en algún momento lo vamos a escuchar. Entonces, de Kevin Johansen, La Cumbiera Intelectual, y ya vamos a seguir con otras historias, tal vez más dramáticas, tal vez se acordaron ustedes de otras historias, hay un montón, vamos a ir sumando. Nos vemos el próximo sábado, caminante. Escuchábamos entonces Juglares y El viaje a través de la música con la profesora Silvina Pérez. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Nirvana, The Man Who Sold the World. Time ago. Who sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Aquel inolvidable verano del 82, tercera y última parte. Como no podía ser de otro modo, apareció un oficial de bigote prominente. Los miró, meneó la cabeza, no dijo nada y se retiró. Al rato volvió, les quitó las esposas y se los llevó a una oficinita. Siéntense, les indicó con voz queda. Los pibes, mi hermano y su amigo Pablo García, se sentaron y Bermúdez, así supieron después que se llamaba el oficial, les empezó a tomar declaración. Nombre, DNI, domicilio, dónde habían estado, qué había pasado. Para mi hermano y su amigo era un volver el alma al cuerpo. Para el oficial, una desgracia. Eran como las 7 de la mañana y ahí estaba labrando un acta con todos los detalles de un episodio que no era menor. Robar un auto y escaparse de la policía no lo es, pero que a él lo obligaba a sentarse y teclear detrás de esa Olivetti gris de formas redondeadas. El hombre permanecía con la vista fija en su máquina mientras preguntaba y pedía precisiones a estos dos menores a los que la policía decidió tomar declaración en calidad de testigos. Al final hizo girar el rodillo con su característico sonido de engranaje y retiró la hoja. Pablo y mi hermano apenas tenían 16 o 17 años y habían programado sus vacaciones en Pinamar. Para pagar los gastos trabajarían de jardineros, pero viajar a dedo, como hacían ellos, tiene sus riesgos. A la vuelta se subieron a un auto robado cuyo conductor se fugó cuando lo pararon para un control policial. Al final los alcanzaron y quedaron todos implicados. Bermúdez les leyó el documento que había redactado, los chicos aprobaron, qué otra cosa iban a hacer, y se quedó repasando lo escrito. Estas actas suelen ser el comienzo legal para cualquier acción judicial y alimentan miles de crónicas periodísticas. A lo lejos se escuchaba una comunicación por radio entrecortada. Para su alivio, en el destacamento no hablaban de ellos como de detenidos, sino que de menores. Por lo que entendieron, los iban a llevar a la comisaría de Castelli, esta vez sin esposar. Viajaron en silencio y mirando el campo, cada uno por su ventanilla. En el móvil policial se escuchaban las comunicaciones de radio con ese ruido de fondo similar a las frituras. Ninguno de los mensajes parecía estar referido a ellos. En Castelli los dejaron esperando en una oficina. Una hora larga habrán estado allí hasta que escucharon las voces de sus padres. Estaban ahí afuera, esperando, detrás de esos típicos mostradores de madera que abundan en las comisarías. Al rato los atendió el comisario. Kohler, dijo mi viejo con su estilo escaso de palabras, pero que le había dado grandes satisfacciones en el mundo de las ventas, como si se estuviera presentando a un supermercadista. Los muchachos quedaron asociados primera facie a un hecho delictivo, comenzó explicando en tono leguleyo el comisario. Mi padre y Abel escuchaban en silencio. ¿Para qué discutir? Pero como no se ha podido comprobar su involucramiento en el episodio y ante la falta de antecedentes, hemos decidido dejarlos en libertad. Ni noticias de un fiscal. Hasta el día de hoy, la especulación de los ex detenidos es que sus caritas de baby, los folletos de religión en sus bolsos y los boletines de calificaciones con excelentes notas apuraron el trámite. Le pido mil disculpas por todos los inconvenientes que le hemos causado, dijo García, el papá de Pali, involucrándose intencionalmente en lo ocurrido y preparando el terreno para la retirada de ese lugar poco amigable. Los chicos habían quedado en libertad y como hombres de ventas, sus padres sabían que una vez logrado el objetivo, lo aconsejable es retirarse del lugar de los hechos antes de que alguien se arrepienta. Nunca se sabe, una contraorden, un comunicado, alguien nervioso. Mi padre entregó el paquete con latas y frascos al comisario, que se negó a recibirlo. Pareció ofendido. Cambió de actitud cuando mi padre le dijo: para los muchachos, señor. En ese caso, no hablemos más, cedió el jefe policial. A la vuelta no hubo tiempo para reproches. ¿Por qué lo sabría? Los pibes se apuraban por contar los detalles a los mayores. Entre ellos se comentaban los matices, especulaban con esto y lo otro, con el policía bueno, con el malo. Mi padre nunca contó demasiado sobre lo ocurrido durante aquellas horas, mucho menos sobre lo que atravesó su alma durante esas horas de zozobra. El encargado de contar todo fue mi hermano. Obviamente, mi vieja quería saber todo. Todo. Todos los detalles. Al llegar a casa, mi viejo bajó del Falcon, le agradeció los servicios prestados a su ahora amigo Abel García, sonrió y se abrazaron. Creo que intentó pagar la nafta, pero su chofer de aquella noche no quiso aceptar ni un peso. Ni lo mencione, Enrique, deslizó entre cansado y bonachón. Flor de viaje les había tocado. Pese a las emociones compartidas, esos dos hombres seguían tratándose de usted. Vistos a la distancia, no eran tan mayores, aunque en aquel momento me parecieron dos señores padres. Así ven los hijos a sus papás, grandes, imbatibles, hasta que los alcanzan en el tiempo y se enteran de la verdad. Pienso que Abel quizá aceptó una lata de sardinas, un puré de tomate y alguna mermelada. ¿Quién sabe? Más que nada como un reconocimiento y una forma de sellar la amistad. Igual, no sé si volvieron a verse. Mi padre se bañó, se afeitó y se cambió, como todas las mañanas. Se anudó la corbata y salió para su trabajo en el barrio porteño de Flores. Ahí estaba su equipo de ventas. Anoche uno de los pibes míos se metió en un balurdo con la cana. No sabes. Fue toda la explicación, como al pasar, que le dio a Troisi, un jefe amigo de muchos años. Después levantó el teléfono y dijo: sí, cólera habla. Mi hermano contó todo y según pasan los años va recordando nuevos detalles de lo ocurrido con los que alimenta esta historia convertida en leyenda. Ya es un tipo grande, lógico. Conserva la amistad con Pali, el que ha resultado un amigo de toda la vida. Cada tanto, con una frase del tipo: ¿te acordás del morocho que te pidió el documento? Y una sonrisa, recuerdan el suceso. Después se ríen. No hay muchas palabras para el recuerdo. Con evocar las intensas emociones de ese enero de 1982, alcanza y sobra. Mi hermano va seguido a la costa. No sé qué hace con Pinamar, si busca los jardines que trabajó ese enero del 82. Casi 40 años pasaron, pero parece que fue ayer. Con su mujer y sus hijos pasa cada tanto por Cerro de la Gloria, el paraje donde empezó esta aventura. Sabe que no debe decir ni una palabra. En la familia todos conocen la historia de pe a pa. Pero en su cabeza resuenan todavía las palabras de ese policía ladino: ni Dios los va a salvar. Sonríe porque sabe que el hombre se equivocó. ¿Que quién es mi hermano? Mi hermano es Le Jardinier, el jardinero. Siguió estudiando y continúa haciendo podas, armando canteros, investiga suelos, evalúa si un pesticida o el otro, da trabajo, forma gente, labura arduamente para sacar lo mejor de los jardines y transformar terrenos áridos en ambientes coloridos, acogedores. Se recibió de ingeniero agrónomo, aunque jamás escuché que se lo dijera a alguien. Tan solo sonríe y se presenta. Hola, soy Ricardo. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy bien, estábamos escuchando en Caminante a Yves Montand y este clásico que son Las hojas muertas, una combinación de hojas y también de una metáfora de recuerdos y lamentos. Bueno, nos estamos yendo, Julio, hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Sí, hasta el sábado que viene, que tendremos alguna historia de algún camino o ruta famoso. Muchísimas gracias, Julio, por estar, por acompañarnos y hacer la musicalización de Caminante. También a Laura Espiñeira en los poemas. Gracias, Damián, en la operación técnica, como siempre, a Silvina Pérez, Juglares. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a partir de la 1 de la tarde, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.